salva Dios son todos los que aman a Cristo. Pero en los últimos días Dios tendrá un remanente. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Anuncian que ha llegado el juicio del Señor. Quiero ser del remanente cumpliendo la misión de predicar que en Cristo se encuentra salvación. Quiero ser del remanente cumpliendo la misión de predicar que Cristo muy pronto volverá. La Iglesia Universal de Dios son todos los que aman a Cristo, pero en los últimos días Dios tendrá un remanente. La Iglesia Universal de Dios son todos los que aman a Cristo.